Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 2 de diciembre, jornada en la que vamos a comenzar haciendo referencia a los últimos datos de desempleo que conocíamos en el día de hoy. Según estas cifras oficiales, el número de personas desempleadas registradas en las listas del SAE en nuestra localidad durante el mes de noviembre fue de 2.967. Esto supone un leve descenso en 28 personas, es decir, un retroceso del paro del 0,93% con respecto al mes de octubre. En ese mes, en octubre, el paro se cifró en 2.995 personas. Se bajó de la barrera de 3.000 parados en Ubrique y ya decimos que ahora se consolida esa tendencia, aunque lenta, y se baja hasta 2.967 desempleados en noviembre. De esa cifra total, 1.186 son hombres y 1.781 mujeres. La mayor parte de inscritos en las listas del SAE se refiere a personas mayores de 25 años, un total de 2.742, mientras que 225 son menores de esa edad. Por sectores, el principal titular es que el mayor número de desempleados ya no está en la industria, como hasta ahora, sino en el sector servicios. El sector industrial, lo que es lo mismo en la marroquinería, en Ubrique, el paro baja en unas 40 personas, en este pasado mes, hasta los 1.207 desempleados, mientras que en el sector servicios aumenta el número de inscritos hasta las 1.228 personas, con lo que en este mes de noviembre, ya decimos, el sector servicios es ya el sector con mayor número de parados en Ubrique. Le seguiría el apartado de personas sin empleo anterior, que prácticamente se mantiene y supone 303 personas desempleadas. En construcción, el paro bajó en 3 personas y afectó a 183 ubriqueños en noviembre, mientras que en el sector de la agricultura también baja en algunas personas el desempleo, desde los 53 inscritos hasta los 47 desempleados en el mes de noviembre. Como decimos, sin duda, el principal titular que nos dejan estos datos es que después de las cifras de los últimos meses, en noviembre el sector industrial deja ya de ser el que agrupa al mayor número de desempleados, que pasa a ser el sector de servicios. Y como comentamos al principio, en referencia a las cifras totales, ese leve descenso del 0,93% en noviembre, lo que supone 28 personas menos desempleadas en nuestra localidad. Por último, nos fijamos también en los datos de afiliados, que suelen ofrecerse con un mes de retraso y que por tanto corresponden no a noviembre sino al mes de octubre. Esos últimos datos con los que se cuenta apuntan que el número total de afiliados a la Seguridad Social en Ubrique es de 4.470 personas, de los que 3.215 están inscritas en el régimen general, 1.045 autónomos, 179 en el régimen agrario y 31 trabajadores del hogar. Cambiamos de asunto, vamos a proseguir con el análisis detallado de lo que fue el último pleno municipal, como saben, celebrado el pasado miércoles, y en el que, entre otros puntos que ya veíamos días atrás, también se abordaba una moción por razón de urgencia para la refinanciación del préstamo a proveedores suscrito en su día por el Ayuntamiento de Ubrique. Se trata de una cuestión de índole económica que, eso sí, según lo expuesto, va a suponer un ahorro con el nuevo préstamo de unos 259.000 euros para las arcas municipales, por lo que todos los grupos de la corporación aprobaron esta moción por unanimidad. El pasado verano, desde el Gobierno Central se lanzaron nuevas medidas para la refinanciación de los préstamos a proveedores por parte de los ayuntamientos. El de Ubrique, ya que cumple todos los condicionantes, se va a acoger a esta refinanciación. De esta manera se cancela la actual deuda con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores mediante un nuevo préstamo, en este caso con la entidad financiera Cajamar, por ser la más beneficiosa entre las ofertas recibidas. El nuevo crédito asciende a 2.256.317 euros, cuyo vencimiento se fija en el año 2022. El Pleno aprueba, como decimos, esta operación de refinanciación, que en cualquier caso ahora deberá contar con la autorización del Ministerio de Hacienda. Escuchamos al secretario general del Ayuntamiento de Ubrique, Joaquín Coveñas. Ha sido entregado, creo, a los grupos la propuesta de acuerdo que se somete a votación, la moción. Hay una pequeña modificación a la que ahora se dará lectura en el apartado primero, haciendo constar la entidad financiera a la que se le adjudica. La moción dice así: visto lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 8/2014 de 4 de julio de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, a continuación se transcribe el citado artículo. Visto el informe de intervención de fecha 26 de noviembre de 2014 acerca de los requisitos para la realización de estas operaciones y de la conveniencia de hacer uso de la posibilidad prevista en el mencionado Real Decreto. Visto que se han solicitado ofertas a 6 entidades financieras residentes en la provincia, 5 de ellas en la localidad. Visto que con fecha 26 de noviembre de 2014 se ha reunido una comisión para la valoración de las ofertas presentadas, cuya acta se acompaña a este expediente, resultando como oferta más ventajosa por producir un mayor ahorro financiero respecto a la situación actual y ajustarse a la propuesta establecida por el Ayuntamiento, la oferta presentada por la entidad financiera Cajamar, con las siguientes condiciones: importe 2.256.317,68 euros, vencimiento de la operación 29 de mayo de 2022, el tipo de interés Euribor a 3 meses más 0,95, la liquidación de intereses y amortización trimestral, la revisión de intereses trimestral, comisiones, exento de comisiones y la intervención a través de fedatario municipal. Visto el informe de intervención de fecha 26 de noviembre de 2014 relativo al ahorro financiero generado como consecuencia de esta operación de refinanciación, visto que, tal y como señala el mencionado Real Decreto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha de autorizar la formalización de la operación de endeudamiento propuesta, visto asimismo que para proceder a la amortización de las operaciones de endeudamiento existente con el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores es necesario tramitar un expediente de modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito, en virtud de lo dispuesto en la normativa que se cita, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la operación de endeudamiento para cancelar totalmente la deuda pendiente de este ayuntamiento con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores propuesta por la entidad Cajamar, por importe de 2.566.317,68 euros y de acuerdo con las siguientes condiciones: vencimiento de la operación 29 de mayo de 2022, tipo de interés Euribor 3 meses más 0,95, liquidación de intereses y amortización trimestral, revisión de intereses trimestral, comisiones, exento de comisiones, intervención fedatario municipal. Segundo, solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitiendo la documentación exigida en el artículo 3 del Real Decreto 8/2014 de 4 de julio. Tercero, aprobar inicialmente la modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito de acuerdo con el siguiente detalle: ingresos, partida 913, gastos, partida 011, 913, importe de 2.256.317,68. Quinto, publicar la modificación de crédito en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz durante el plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar alegaciones. Sexto, condicionar los efectos de la aprobación de la operación de endeudamiento y de la modificación de crédito a la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y séptimo y último, delegar a la Alcaldía de Presidencia la firma de cuantos documentos sean necesarios para la concertación de la operación de refinanciación reseñada. Sobre este tema, la delegada municipal de Hacienda, Remedios González, explicó que la urgencia de esta moción se debía a que el pleno ordinario de noviembre era el último en el que podía entrar en plazo esta cuestión, según lo fijado desde el Gobierno Central. Gracias, de nuevo. Bueno, la justificación de la urgencia de traerla a este pleno, sí que me gustaría dejarlo claro, porque el vencimiento no es mañana. Tenemos para formalizar la operación hasta final de año. ¿Qué ocurre? Que necesitamos también la autorización del Ministerio, y una vez que se aprueba el acuerdo plenario, tiene un plazo de exposición pública. Por tanto, la urgencia sería porque es el último pleno en el que entraríamos en plazo para acogernos a esta nueva modalidad. No voy a repetir otra vez lo que ya ha leído el señor secretario, por motivos obvios, porque son muchos números y no nos van a entender. Entonces, explicaba un poco a qué se debe esta propuesta que traemos hoy a consideración plenaria. Pues el 5 de julio de este año 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, a través de un Real Decreto, una nueva medida que propone el Gobierno para la refinanciación del préstamo a proveedores que concertó en su día el Ayuntamiento de Ubrique, con una serie de características, una serie de condicionantes. El Ayuntamiento de Ubrique reúne todos los condicionantes para poderse acoger a esta nueva medida, que supone un ahorro considerable. Ahorro que no me atrevo a indicar ahora mismo por motivos obvios. Bueno, como iba diciendo, el ahorro no se puede calcular en este momento, en primer lugar, porque el Euribor es un valor fluctuante y hay que tomar como referencia el Euribor que esté vigente días antes de la firma y aplicarle, sumarle el diferencial que nos ofrece la entidad bancaria por la cual finalmente nos hemos decantado. Las ofertas que nos han hecho las entidades bancarias eran similares. Finalmente, se ha optado por esta entidad, por Cajamar, porque abarca el importe total de pendiente del préstamo a proveedores y porque la formalización de la operación se realizaría ante federatario público y no ante notario. Como digo, ha sido difícil porque incluso en diferenciales había dos entidades que coincidían. Entonces, por parte en este caso, las personas que han estado presentes en la reunión en la que se ha levantado acta de ella, pues por estas dos condiciones se ha optado finalmente por esta entidad. Y como ya decía anteriormente el secretario, se va a tomar el Euribor a 3 meses más un diferencial del 0,95. Ahora mismo estamos abonando un tipo de interés del 5,5 aproximadamente, con lo cual, con el Euribor calculado de la semana pasada, pasaríamos a abonar en tipo de interés menos de un 2%. No se puede decir cuánto es el ahorro, pero 5,5 es más que un 1,5-2% aproximadamente. Y por tanto, al entender que es algo beneficioso, que va a aliviar, en este caso, lo que es la deuda del Ayuntamiento en este compromiso del plan a proveedores, hemos entendido que era totalmente urgente traerlo a este pleno, que se sometiera a consideración plenaria para podernos acoger a los plazos que nos marca el Ministerio. Muchas gracias. Por su parte, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, quiso precisar que, según los cálculos realizados, con el nuevo tipo de interés que supondrá el nuevo crédito, el ahorro para el Ayuntamiento rondará los 259.000 euros. Quiero explicar, porque si el interventor ha sacado esta tarde un planteamiento aproximado del ahorro, porque esta mañana, cuando estábamos decidiendo este tema, que teníamos pues dos ofertas que coincidían, y aquí lo importante, pues se aclaró ese detalle. Estuvimos llamando a las dos entidades bancarias que ofrecían las mismas condiciones, y una vez aclarado, para que tengáis referencia, es aproximado. Estamos hablando que el Euribor trimestral es el 0,081 con un diferencial del 0,95, por lo cual tendríamos un tipo de interés del 1,031. Y para que tengáis una información aproximada, anteriormente estábamos pagando al interés que estaba anteriormente, pues pagaríamos 352.477 euros de interés, y pasamos a pagar, en este caso con esta modificación, 91.503 euros, por lo cual estamos con una deducción estamos pagando de menos, en este caso con esta aprobación, 259.000 euros menos que vamos a pagar al adaptarnos a esta cuestión. Quería explicar estos datos que son bastante aproximados. Con todo ello, desde los grupos de la oposición se respaldó de forma unánime esta moción de urgencia por el considerable ahorro que supondrá para el Ayuntamiento de Ubrique, señalaron Isabel Gómez por el Grupo Socialista, José Antonio Bautista por el Grupo Municipal del PA y José García Solano por Izquierda Unida, mostraron el apoyo de sus respectivas formaciones a este punto, por lo que fue aprobado, ya decimos, por unanimidad. Muchas gracias. En esta comisión he estado presente y coincido totalmente con la explicación que ha hecho la delegada de Hacienda, María Remedio, y creo que para aquellos que no estuvieron, pues es una satisfacción que efectivamente beneficia económicamente a este ayuntamiento, ¿no? Como bien dice el alcalde, incluso se estuvieron haciendo cálculos, ¿no? Teniendo en cuenta que puede fluctuar el Euribor, sin embargo, a día de hoy, a fecha de hoy, teniendo los parámetros que tenemos pagando y los que podemos pagar, pues había prácticamente la deuda o lo que estábamos pagando iba a ser la cuarta parte de lo que ahora mismo estamos pagando. Es decir, que hay una cantidad muy respetable, muy interesante, para no para invertirla en otras cosas, como parece ser que es lo que no se ha aclarado, pero que parece ser que el Ministerio nos obliga a que el ahorro que tengamos va directamente a pagar a proveedores. Con lo cual, pues, también nos resarciremos mucho más rápidamente de esa carga, ¿no? Y yo no tengo más que añadir, yo simplemente creo que hemos optado por la mejor oferta que se nos ha podido hacer y simplemente pues votar a favor, nada más. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista también va a votar favorablemente, pero previamente queríamos que nos aclarara una cosa. ¿Hay gastos de cancelación de algún tipo? Cancelación. No, nada. ¿Y la comisión es la reunión en la que estábamos invitados esta mañana? Pues un ruego simplemente, y es que no nos inviten de la mañana para la misma mañana, que hagan el favor de avisarnos antes, porque nos hubiera encantado estar en esa comisión y no nos ha sido posible por motivos obvios. No podía avisar antes porque no teníamos la información hasta esa hora. Entonces no podíamos llamar porque no habían entregado toda la documentación de la entidad bancaria. De todas formas, vuelvo a insistir, nosotros vamos a votar favorablemente porque esto supone un ahorro considerable para las arcas del ayuntamiento y como no podía ser de otra forma, pues lo apoyamos. Gracias, Grupo Socialista. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar favorablemente a este punto. Está claro que, en definitiva, se trata de sustituir las condiciones del préstamo actual que se tiene con el préstamo de pago a proveedores que asumió en su día este ayuntamiento, con un importe considerable y también con un tiempo de vigencia considerable hasta el 2022, y que esta refinanciación de este préstamo pues permite ni más ni menos pues el dato que daba hace un momento el alcalde, los 259.000 euros, 974, que es una cuantía más que considerable y suficiente como para que todos aprobemos este asunto y, por tanto, nos beneficiemos de ese ahorro financiero por parte de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. Dentro del marco político, además, rueda de prensa hoy del Partido Socialista. Su secretaria local y portavoz del grupo municipal, Isabel Gómez, ha anunciado que el documento firmado por el alcalde de Ubrique con las peticiones del grupo municipal socialista para abstenerse en el pleno de presupuestos y, por tanto, facilitar la aprobación de estos presupuestos municipales de 2014, que ese documento ya se encuentra para consulta pública en la web del PSOE de Ubrique. Además, ha subrayado que el PSOE ha actuado con transparencia y que no tiene ningún tipo de acuerdo sobre los presupuestos de 2015 con el equipo de gobierno. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia. Y el motivo de esta convocatoria es informar a los ubriqueños y ubriqueñas que pueden consultar en nuestra página, en la página de la agrupación de Ubrique, psoeubrique.e, el documento que firmó el señor alcalde asumiendo una serie de compromisos que puso el Grupo Socialista sobre determinados asuntos de la localidad para provocar la abstención de este grupo en el pleno de aprobación de presupuesto. Y pueden consultar, como digo, este documento para tener toda la información y todo el detalle de estos compromisos que ha asumido el alcalde y el equipo de gobierno con, ya no con el Grupo Municipal Socialista, sino, por tanto, con el, entendemos que lo ha asumido con el pueblo de Ubrique. Quisiéramos, aprovechando esta ocasión, pues recordar que uno de los puntos que el alcalde ha asumido es llevar a pleno los presupuestos para el 2015, antes que finalice el año, como debería de ser la tónica habitual, como se regula en la ley. Y tengo también que decirle al pueblo de Ubrique que nosotros, el Grupo Municipal Socialista, para estos presupuestos no tiene sobre la mesa ningún acuerdo ni ninguna conversación con el equipo de gobierno. Nosotros somos claros. Yo creo que el Grupo Municipal Socialista, a través de los hechos, lo demostramos cada vez que podemos. Tenemos ciertas cuestiones que nos diferencian de otros grupos municipales y es la transparencia. Nosotros todos los pasos que damos y si culminan en determinados acuerdos en este caso puntuales, nosotros siempre dejamos constancias por escrito porque entendemos que es la única manera de cerrar las cuestiones entre varios grupos. Y por eso mismo nosotros tenemos también que decir, por si se quiere dejar ciertas dudas por parte de otros grupos municipales, que nosotros solo hemos cerrado lo que viene en este documento. Hemos cerrado una serie de cuestiones que eran relativas al 2014, que por desgracia ya está cerrándose, que también a la altura en la que se nos llamó por parte del alcalde no nos ha permitido tener un alcance de mira mayores, debido a que el año se culminaba, y por eso hemos introducido cuestiones que nos han parecido de urgencia y de emergencia, y aunque no puedan arreglarse con estos presupuestos, ni mucho menos los grandes problemas de Ubrique, pero sí creemos que reconducen la propuesta que llevó el Grupo Popular en el pleno de septiembre. Para el presupuesto 2015, nosotros estamos esperando que el alcalde y el equipo de gobierno nos convoquen, no al Grupo Socialista, sino a todos los grupos municipales. Nosotros tenemos muy claro cuál va a ser nuestra línea de planteamiento para estos presupuestos del 2015 y todo pasa porque nos sentemos todos los grupos, podamos hacer el planteamiento de aquellas cuestiones que entendamos se puedan abordar el próximo año y en función de eso buscar el máximo consenso de todos los grupos municipales. A ninguno se nos escapa que son unos presupuestos de un año electoral, con las dificultades, incluso las limitaciones que eso puede suponer, y entendemos que en estos presupuestos debe de haber un acuerdo de mínimos en el que todos los grupos municipales nos veamos identificados. Además, reiterar que nosotros el acuerdo alcanzado ha sido para los presupuestos 2014 y esperemos que de una vez por todas veamos los presupuestos en el tiempo que la norma nos obliga y además que es donde se optimiza como instrumento municipal, que es aprobándolo antes de que comience el año. Pero nosotros, si bien poníamos en este documento que el alcalde debía comprometerse a llevar los presupuestos de 2015 antes de que finalice el año, lo que nosotros no hemos dicho cuál va a ser la posición del Grupo Municipal Socialista, que será en función de lo que se contemple en estos presupuestos y, como digo, con un planteamiento básico y fundamental para el Grupo Socialista, que debemos de intentar alcanzar los acuerdos mayoritarios entre los distintos grupos municipales para hacer que los compromisos que pueda asumirse por parte del ayuntamiento sean respetados por todas las formaciones con independencia de quien gobierne. Y para eso nosotros es una cuestión irrenunciable, una cuestión de mínimos, como estamos diciendo, y esperemos que pronto el alcalde y el equipo de gobierno nos convoquen a todos los grupos municipales. No hay tiempo para más, solo un último apunte, eso sí, en materia cultural y vecinal, porque desde la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra nos anticipan que ya se ha abierto el plazo de inscripciones hasta el día 10 de diciembre para su concurso de belenes. El jurado pasará por los belenes de los distintos participantes entre el 14 y el 19 de diciembre, y los ganadores se conocerán el día 21. Ya decimos, concurso de belenes de la Federación de Asociaciones de Vecinos, 88 Ubrique Sierra, cuyo plazo de inscripción queda abierto hasta el 10 de diciembre, una cuestión que les ampliaremos en estos próximos días. Con este último apunte, ahora sí finalizamos este repaso a la actualidad local. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.